mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un buen señor que, habiendo quedado viudo y con una hija, decidió casarse nuevamente. Toma como segunda esposa una mujer soberbia y arrogante que tiene a su vez dos hijas, feas y antipáticas, Matilde y Carlota. Un triste día este buen señor muere y solamente su hija, que es buena y tierna, derrama lágrimas sinceras. Ella queda ahora sola e indefensa. La pobre muchachita es enviada a la cocina a realizar todas las tareas más pesadas, mientras que sus dos hermanastras y la madrastra llevan vida de señoras y manejan a la infeliz joven a golpes de vara. Hermanastra, tráeme el desayuno a la cama. Hermanastra, plánchame este vestido. Corre pronto a lavar platos, refregar bien la cocina, tener planchada la ropa, preparada la comida. Quita toda la ceniza del camino. Atención a la olla sobre el fuego. La ceniza, la olla, la ropa, los pisos. Cenicienta, ¿dónde estás? Cenicienta, tu nombre será. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Esta muchachita buena y trabajadora desde este momento se llama Cenicienta. Ella no se lamenta del sobrenombre y pasa los días en sus tareas. Pero uno de esos días... ¡Vengan, chicas! Ha llegado una invitación de la corte. Dice, el hijo del rey recibirá el sábado por la noche en el Palacio Real a todas las personas importantes de la ciudad. Deberán presentarse con traje de noche. ¡Pronto, Cenicienta! ¡Plánchame el vestido de terciopelo rojo con bordados! ¡El traído de Inglaterra! Cenicienta, deja de estar ahí parada. ¡Lustra mi diadema de brillantes! ¿No podría ir yo también al baile? ¡Tú al baile! ¡Ay, qué risa! ¿Te imaginas al hijo del rey bailando con una fregona? Cenicienta sonríe. ¿Cómo ha podido pensar en una cosa semejante? Ella al baile con su vestido andrajoso, junto a las hermanastras que son tan elegantes. No, mejor ayudarlas a prepararse para que hagan una bella figura. Lo más que puede hacer es esperarlas en casa para que le cuenten todo. Finalmente el día del baile ha llegado y las hermanastras acompañadas de la madrastra salen muy alegres y presurosas. Parecen espantapájaros en viaje de bodas, pero ellas creen estar hermosísimas. Cenicienta queda sola. Le acompaña a su amigo el gato, que se llama Wenceslao. Este duerme plácidamente en sus brazos. Están sentados junto a la chimenea contemplando la llama que se eleva de los leños, cuando de pronto... Cenicienta, soy tu hada madrina. ¿Qué haces aquí tan sola? ¡Nada! ¿Estaré soñando? No, Cenicienta. Soy de verdad tu hada madrina. Estoy aquí para llevarte al baile. Escúchame, buena hada del sueño. Regresa la llama de la chimenea. No prometas cosas irrealizables. Para probarte que no formo parte de un sueño, tocaré a tu Wenceslao con mi varita mágica. Le daré el don de la palabra. Y así él mismo podrá decirte que yo soy tu hada madrina. Es verdad, Cenicienta. Ella es tu hada madrina. Te hará ir al baile. Ay, perdona, mi buena madrina. Creí que era solo un sueño. Te perdono, Cenicienta. Vine a tu encuentro en una forma extraña y por eso te costó reconocerme. Pero he venido para hacer que tú vayas al baile. Debo apresurarme. Veamos. Tú necesitas una carroza. Esa calabaza que está allí estará bien. Eso es. Y la calabaza, al toque de la varita mágica, se transforma en un carruaje dorado. Luego el hada se acerca a una trampa donde han caído 6 ratones. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vienes a ponernos en libertad? Es verdad. Los dejaré libres, pero para transformarlos en 6 briosos caballos. ¡Un momento! ¡No queremos transformarnos en caballos! ¿Qué? ¡No nos puede tratar así! ¡Quiero un abogado! ¡Ah! Entonces prefieren permanecer en la trampa. Y bueno, siendo así, ¡seremos caballos! Y el hada transforma a los ratones en 6 bellísimos y diestros caballos. Aunque Wenceslao no está por esto muy contento. Adiós, mis gorditos ratones. No los puedes ya cazar, Wenceslao. Encontrarás otros. Antes, bien, búscame un cochero con un gran bigote. Un cochero sin bigote es como una torta sin crema. Vamos a ver en otra trampa. En esta casa deben vivir muchos ratones, porque Cenicienta vuelve enseguida con otra trampa que encierra un ratón. El hada no pierde tiempo y lo transforma en un bigotudo cochero. ¡Hecho! Pero una damita debe tener en su séquito algunos servidores de librea. Déjame pensar. En el jardín he visto algunas luciérnagas. Ve a cazarlas, Cenicienta. Nos haremos de unos lacayos elegantísimos. Ahora todo está preparado. La carroza, los caballos, el cochero ya está en el pescante y los lacayos en sus puestos. ¿Por qué espera entonces Cenicienta? ¿No lo adivinan? Le falta un vestido apropiado para un baile en la corte. El hada ya ha pensado también en eso. Cenicienta, irás al baile con un bellísimo traje de fiesta y con unos zapatitos de cristal. Estarás espléndida. Un toque de varita mágica y Cenicienta se encuentra vestida con un traje maravilloso, deslumbrante, color de la noche. Feliz en la calle ya junto a la carroza, el hada le recomienda. Recuerda bien esto. Los poderes de mi encantamiento terminan a medianoche. Ni un solo minuto después. Debes regresar aquí antes de que terminen las 12 campanadas. Y ahora anda, corre, diviértete. Gracias, buena madrina, gracias. Abridme la portezuela. Vamos, al palacio. Caballos recorren el camino como un relámpago. Ya la carroza se encuentra en los jardines reales. ¡Qué hermoso se ve el castillo del rey! Y no les digo qué impresionado queda el hijo del rey con la llegada de Cenicienta. El príncipe está acompañado de los caballeros de la corte y de los nobles. Viendo a la hermosa jovencita, se vuelve a uno de sus consejeros. Dime, ¿quién es aquella joven? Verdaderamente, majestad, no lo sé. Es extraño. Ha llegado sola en una carroza. ¡Atención, majestad! Puede ser una hechicera. ¿Pero qué es lo que dice, consejero? ¿No ve qué hermosa es? Le tenderé la mano para ayudarle a subir las escaleras. Señorita, aquí está mi brazo. ¿Quiere apoyarse en él? Bienvenida al baile. El hijo del rey conduce a Cenicienta al puesto de honor. En la sala todas las damas observan con envidia a la bella joven que ha atraído la atención del príncipe y se preguntan con curiosidad quién puede ser. Cuando se sirve el banquete, el hijo del rey no prueba bocado. Presta mil atenciones a la bella joven y le hace muchas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Y cuántas millas has recorrido? ¿Vuestro padre habita en la ciudad? ¿Regresarás otra vez? Dime al menos a qué nombre responde vuestro linaje. ¿Me permites, príncipe? Debo hacerte yo una pregunta. ¿Qué hora es? Son las 12:45. ¿Las 12:45? ¡Es tardísimo! Yo os agradezco infinitamente, majestad. Ha sido una fiesta estupenda, pero debo marcharme. Cenicienta, recordando las palabras de su hada madrina, el encantamiento terminará a la medianoche, corre rápido a su casa. Llega justo a la medianoche y vuelve otra vez a la cocina con su pobre vestido. A su lado la calabaza y aquellos ratoncitos que ya corren a esconderse. Cuando las dos hermanastras regresan de la fiesta, cuentan a Cenicienta qué es lo que ha sucedido en el Palacio Real y hablan de la bella joven desconocida. La noche siguiente, Cenicienta, siempre con la ayuda de su hada madrina, regresa al baile con otro vestido, recamado en oro, mucho más hermoso que el de la noche anterior. El príncipe baila toda la noche con ella y no la deja marcharse a las 12:45. En eso, suena la campanada de medianoche. Medianoche. Adiós, príncipe. Espera. Todavía no sé vuestro nombre. No importa. Adiós. No corras así. Ven, te lo ruego. Ha perdido un zapatito. Es de cristal. Y qué pequeño. El príncipe recoge el zapatito y no se separará más de él. Cenicienta llega a su casa sin respiración, sin carroza, sin lacayos y con su pobre vestido andrajoso. Le ha quedado solo uno de sus zapatitos de cristal. Zapatito, zapatito de cristal, recuerdo de aquel mi primer baile, cuando el hijo del rey se acercó hasta mí y todas las muchachas envidiosas preguntábanse quién es. Zapatito, zapatito afortunado, otro igual con mi príncipe ha quedado. No lo veré ya más, no lo veré ya más. Es hora de dejar este sueño, Wenceslao. Tenemos tanto que Días después, un pregonero pasa por las calles de la ciudad. Ciudadanos del reino, escuchad. El hijo del rey desposará a la joven que pueda calzar el zapatito de cristal. Tres caballeros de la corte pasarán casa por casa con el precioso zapatito. Desde mañana, gran prueba del zapatito. Todas las jóvenes del reino se alborotan. ¿Quién podrá calzar ese pequeño zapato? Pero el zapatito es verdaderamente pequeño. Y el pie de las mujeres es grande, grande. También las hermanastras de Cenicienta hacen el intento. ¡Fuerza, señor! ¡Empuje un poquito más! Señora, es que no calza. ¡Qué rabia! Ahora pruebo yo. No lo creo necesario. ¿Me permite que pruebe también yo? ¿Tú? Bien, prueba. Veremos. ¡Eso es! Calza perfectamente. Al fin. ¿Pero cómo es posible? No te creo. Es una trampa. No puede ser ella. Cenicienta es una fregona y estuvo en casa todo el día y la noche del baile. Queridas hermanas, ese zapatito lo he perdido yo. y aquí está el otro. El zapato derecho. Nosotros tenemos el izquierdo. Es evidente que esta pobre niña es justamente la misteriosa jovencita llegada al baile. En eso aparece la bondadosa hada, quien sin decir palabra toca el vestido de Cenicienta. Un relámpago dorado y delante de los caballeros y las hermanastras aparece una joven espléndidamente vestida. Cenicienta, eras tú. ¿Cómo te podíamos reconocer así engalanada? Pero realmente, ¿eras tú? Sí, querida hermana, era yo. Perdónanos, Cenicienta, por todo lo que te hicimos. No nos castigues ahora que vas a casarte con el hijo del rey. ¿Pero qué dices? Jamás he pensado en hacerles mal alguno. En cuanto a ti, mi buena hada madrina, gracias. Y ahora, ¡vamos! ¡No debo hacer esperar a mi esposo! El príncipe encuentra aún más bella que las otras veces a Cenicienta. A los pocos días se celebra el matrimonio y los esposos salen en un viaje de luna de miel. Tan largo, que todavía no han regresado. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez... El musicuento dirá y otra historia comenzará.